Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Cuesta creer que esto es Nosotros y los medios. ¿Cómo va? Muy bien, señora Ivana Casa, muy bien. Acá aterrizamos en el estudio Antonio Carrizo, como siempre con Bulla y Gordillo. Y Gómez, allí haciendo las delicias de las jovencitas que escuchan este programa solo para notar cómo Martín Gómez mueve los potes. Los ensambles de Martín de la Gómez. Consola, los ensambles. Magistrales. Martín Totalmente. Gómez ensamble. El ensamble también de Martín Gómez y Poffer, seguramente allá en La Plata. Perla Damur y toda la gente que está bueno, ahí. Esperemos trabajando. Que Martín Gómez ensamble y no ensarte, que es parecido, pues no es igual. Sí, pero en todo caso, si va a optar por la segunda opción, que avise y yo me corro. Es más peligroso. Bueno, aquí estamos. Iván acá, a Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez aquí haciendo magia del otro lado. Y en esto que se llama, ¿cómo? Nosotros y los medios. Ah, mira vos. ¿Nosotros somos nosotros y los medios? No están, ellos. Gracias a Dios. Gracias a Dios no están. Programa número 87. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Porque nosotros estamos hablándole a un conjunto indeterminado de, digamos, 20 millones de personas. Nosotros tiramos una botella al mar. Claro, y se la pegamos en la frente a uno que pasaba. ¿cómo hace? Digo, nosotros estamos hablando enfáticamente a un montón de gente que está en sus casas tranquilamente y venimos a incordiar nosotros a partir en de... En este momento con un lapicito para... Están ansiosos de anotar. Tomar nota ya mismo. Bueno, nos pueden dejar mensajes en el 0800-222-1270. ¿Cómo dijo? 0800-222-1270. Bien, ese 1270 no tarola, ¿no? 1270 no es AM1270. La radio pública de la sí, provincia. Radio, ¿qué radio es 1270? Esta radio 1270. Qué inteligente. ¿Y el teléfono es 1270 también? Muy piola, ¡ah! Muy piola. Qué inteligencia, el que negoció ese número. No, no, eso es una felicitación. Y le digo más. Y un ascenso. ¿No habrá sido casualidad? No, yo creo. Le digo más, esta línea es gratuita, Ah, bueno. Encima es gratis. No encima solo es una línea inteligente y gratis. Así muy que bien. Si quieren llamar, pueden utilizarlo ya para contarnos lo que ustedes quieran o durante el programa para comentar algo sobre lo que aquí decimos. Por supuesto. 0800-222-1270. Bien, ¿qué más? Correo electrónico nilmedios@gmail.com. Dale, que anoto. ¿Cómo es? Nilmedios. N. Y. Y. L. Medios. @gmail.com. @gmail.com. Com. Com. ¿Con M o con N? Con M. Ah, con M. Com. Bien. Con M. Por Facebook también, como Nos los Medios. Bien. Y nilmedios otra vez, .blogspot.com es nuestro blog. NYL Medios. Seguimos. Donde puede consultar programas. NYL Medios. ¿Algo que ver con nosotros y los medios? Yo creo que todo que ver. Las letras iniciales. Che, pero qué derroche de ingenio que tenemos este día, Hay gente muy creativa trabajando. Aunque no parezca, hay gente muy creativa trabajando atrás de esto. Y tenemos Twitter, señor. La inteligencia, @nilmedios, por supuesto. @nilmedios. Nuevamente, programa número 87 de Nosotros y los Medios. Lo piojo, se trata de la banda de Ciro, sino de esos pequeños animalitos que surcan las cabezas de aquellas personas que tienen la suerte de alojarlos profusamente y que suelen compartirlos con sus ocasionales acompañantes, cercanos. Claro. Especialmente los niños en edad escolar son... Sí, 11, 12 años. No, y el jardín, todo, presa fácil. ¿Jardín también? Sí. ¿Tu hija le tocó? Oh. Vuelta y media. Peine fino a full. Y en la playa, y en los areneros de las plazas, en todo lado. Está lleno de... Ahora, los piojos, a mí me quedó una duda imbécil, porque lo podría haber averiguado fácilmente en cualquier otro momento de mi vida. Pero digo, ¿los piojos tendrán algo que ver con pretenderse ser los hijos de los abuelos de la nada? Los piojos... Los Abuelos de la Nada, la banda de Miguel Abuelo, se pone Los Abuelos de la Nada por una frase de Leopoldo Marechal que dice: padre de los piojos y abuelo de la nada. ¿Los piojos se habrán puesto los piojos por ser hijo o simplemente como un bicho más de esos que andan surcando? Qué interrogante. Se me acaba de ocurrir incluso. Fuerte. Pero bueno, Los Piojos es el programa de hoy. También se llama así a los petates, a todas las pertenencias de uno. Agarrá tus piojos y tómatela, le dijo a la mina. Y... comenzamos. Si no, nos iban a comer los piojos. Exactamente. Como dijo una vez uno en Domingo para la Juventud, era una prenda que había que completar el refrán. Entonces dice: cría cuervos y te comerán. Y el chico dijo: los piojos. ¡Qué lindo! Extraordinario. Muy bueno. Y estamos escuchando ya la primera de las efemérides de un día como hoy, 16 de junio. 16 de junio de 2012 es hoy. Pero un 16 de junio, igualito que hoy, pero de 1890. O sea que, como nació en ese momento, estaría cumpliendo unos... mil años. 122 años. 122 años. 122 años. Nacía Stan Laurel. ¿Quién es Stan Laurel? Bueno, como la música lo indica y como la banda de sonido que estamos escuchando, era uno de los famosos integrantes del dúo El Gordo y el Flaco. Prácticamente Laurel y Hardy. Laurel y Hardy. Stan Laurel era claramente el Flaco. Y el tipo había nacido en Inglaterra. Era inglés. Era inglés a los... ¿Y El Gordo? Y El Gordo no, El Gordo era yankee. Ajá. No, Stan Laurel arranca en Inglaterra, le gusta el teatro, los padres también eran del palo del teatro, arranca como a los 14 años, pero a los 20 años entra en una compañía donde es el suplente de un muchacho llamado Carlito, muy aficionado a la mímica y a las piruetas. Charles. No me diga. Charles Chaplin, era el suplente de Charles Chaplin, con lo cual debía aprenderse todos los papeles de Charles Chaplin por si en algún momento defeccionaba. De hecho, con Charles Chaplin se viene a Estados Unidos, se viene a América, desembarca en Estados Unidos y tienen una gira donde Stan Laurel no tiene mucho éxito. Charles Chaplin sí, se convierte luego en lo que todos conoceremos. Y bueno, en esas idas y venidas, en un tiro se convierte en guionista y productor de cine. Labura con Oliver Hardy en una película donde ninguno de los dos interactúa siquiera. Y un día que está produciendo una película para la compañía y el Oliver Hardy se enferma, le piden a Stan Laurel que haga su papel. A partir de ahí empiezan a trabar una relación y bueno, en un tiro hacen un sketch juntos en otra situación y alguien los descubre y dice: bueno, acá está la papita, y los lanza como El Gordo y el Flaco. Stan Laurel, un... Stan Laurel, el Flaco. ¿Y El Gordo cómo se llamaba? Oliver Hardy. Wally. Oli, que bueno, tuvieron un éxito tremendo en sus primeras 10-12 películas. Después tuvieron una serie de impases. El Gordo tenía algunos problemas. El Gordo, digamos, Oliver Hardy tenía algunos problemas de salud. Y cuando volvieron, la compañía de ellos quebró. Bueno, empezaron a hacer películas de más baja calidad, con lo cual Stan Laurel empezó solamente a dedicarse a escribir. Oliver Hardy se enfermó y terminó falleciendo. Y bueno. Pasamos a otro tema. Para eso digo, bueno, sí, un recuerdo para Stan Laurel, un grande del humorismo, un grande de la actuación. Para el entierro de Stan Laurel estuvieron Buster Keaton y Dick Van Dyke, entre otros. Y Dick Van Dyke hizo el sermón final. Para ver que todo tiene que ver con todo, la primera novela de Osvaldo Soriano se llama Triste, Solitario y Final. Exactamente. Hay una investigación ahí sobre que involucra a estos dos actores que eran ídolos. Involucra particularmente a Stan Laurel, claro. Y donde el protagonista es Philip Marlowe, nada más y nada menos, el personaje de Chandler, y el Gordo Soriano, que está ahí, hace una mezcolanza maravillosa. Pero, y aprovecha para hacerle un homenaje a los que seguramente lo divirtieron de pibe. Sin duda. Lo que estamos escuchando ahora es... a ver, ¿se puede escuchar, Martín, más fuerte? Ahora sí entiendo. Esto que estamos escuchando es una chica de... Esta voz tan sugestiva. ¿Cómo? Y hay una voz a Tricky. La voz a Tricky está desgranando el monólogo final de Molly Bloom. ¿Sabe usted quién es Molly Bloom? Cuénteme. Es la chica de la cual está, con la cual está casado Leopold Bloom, y que es la... una chica un tanto casquivana, digamos, y Leopold Bloom sufre como un loco, en una novela llamada Igual que una obra de Homero, o casi igual, igual que un personaje de Homero, personaje central. Y que no hablamos de Homero Simpson ni de Adams, sino de Homero a secas. Ni de Espósito, ni tampoco. Ni de Mansi. Bueno, ya no. Seguramente fui... buena parte de ellos o todos le deben su nombre a aquel Homero, al viejo Homero. Al viejo Homero, por supuesto. Estamos hablando de lo que estábamos escuchando recién. Era una de las canciones en las cuales se basa parte del argumento de la mundialmente famosa novela Ulises. Wow. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque un 16 de junio de 1904, James Joyce, su autor, conoce a quien sería su esposa. La conoce, tiene su primera cita un 16 de junio de 1904. Y utiliza ese día, el 16 de junio de 1904, para que transcurra toda la novela Ulises. O sea, ese tremendo mamotreto es un... mamotreto, digo, porque es un grosso así, el Broly. Ocurre todo un 16 de junio, pero de 1904. James Joyce, que fue irlandés. Premio Nobel en el 49, mal nos recuerdo. Eso puede ser, no tengo Ulises el dato. Ulises es del 29. Desde 29, una de las novelas, algo así como la más grande ficción escrita en idioma inglés, según dicen los que saben, ¿no? Una novela era una de difícil entrada, vamos James a decirlo. James Joyce, una suerte irlandés errante. Un irlandés errante, claro, porque nació en Irlanda y anduvo viviendo en distintos lugares, desde Trieste a Italia y París, bueno. Anduvo por todos lados tratando de publicar, no con buena fortuna económica, pero con unas críticas excelentes. El Ulises es tan complicado, digo, tan complicado en el sentido de que es tan rico, tiene tantas complejo, cosas, sí. Como su posterior obra, The Finnegan's Wake, que es prácticamente imposible directamente, porque está escrito en un idioma inventado, que Carl Jung... O Jung, como ustedes quieran decirle, el psicoanalista, que atendía a la hija de Joyce, le diagnosticó esquizofrenia a la hija. Y después de leer la obra del padre, le dijo, no, pero esto es hereditario. No, tenía la tesis de que Joyce era un esquizofrénico que lograba compensarse a través de la literatura. Le hago una pregunta. El Ulises se parece a la Odisea, pero en sentido opuesto, ¿no? Es algo así como una parodia, como una gastada a la obra de Homero y de Odiseo, ya que la Penélope en cuestión, Molly Bloom, es cualquier cosa menos fiel durante 20 años. Y precisamente son todas estas historias. De eso se trata. Bueno. Eso estábamos escuchando. Entonces, la canción que estábamos escuchando cuenta la historia precisamente de la cual está inserta el Ulises. Bueno. ¿Y ahora qué tenemos? Unos años más tarde, 1949, decimos, un 16 de junio como hoy, nacía en Córdoba. Más precisamente en Cruz del Eje, mire el dato. Bien. Él lo ha recordado varias veces, dado su filiación radical, porque es el mismo pueblo de Arturo y Lira. Ah, mira vos. Y es un pueblo de ferroviario. Él también tiene una obra muy importante sobre que rescata la tarea de los ferroviarios y demás. Los principales talleres ferroviarios de Córdoba estaban en Cruz del Eje, cuando después fue un pueblo arrasado con la privatización de ferrocarriles argentinos. Estamos hablando de Mario Rubén González, más conocido en sus inicios como Marito González, así era su nombre artístico. Cuando junta 12 canciones y las graba en un demo, lo llega a escuchar Pugliese y dice, che, este pibe me parece que... Muy jovencito. Entona bastante bien. Sí, allá por los 70 lo escucha Pugliese y también lo toma Piazzolla para que cante alguna de sus cosas. Estamos hablando de él ya mundialmente conocido como Jairo. Sí. O Jairo, si es en Francia, donde tuvo gran éxito. Bien. Y de Jairo, que está cumpliendo años un día como hoy, ya que nacía en 1949, el 16 de junio, nos vamos a un muchacho un poco más violento. Y un poco más carismático, expresivo en su forma. Bueno, caribeño, al fin. Caribeño, don Roberto Durán. Sí. ¿Quién es Roberto Durán? Mano de piedra. Mano de piedra, exactamente. Tipo que supo hacer las delicias de cachetes y peras varias a fuerza de trompadas. Y que, bueno, uno de los campeones, uno de los ídolos del boxeo de Latinoamérica. Uno sin de los ninguna tres duda. Grandes panameños. Acá voy a aprovechar que no hay ningún panameño para que no me desmienta. Tres grandes panameños, a ver. Uno es Mano de Piedra, sin duda. El otro es Rubén Blades. Blades, o Blades. O Blades. Para nosotros, y el general Torrijos. Y el general Torrijos, ahí está. Los tres grandes parraminos, debe haber algún otro. Debe haber algún otro. En el provincial pasaron el tema de Pedro Navaja hace un rato. Muy bien. Ah, bien. Y no estaba planificado. ¿Y qué tiene que ver esto con Rubén Blades? No, este es que está cantando Mano de Piedra Durán, hombre. Ha cantado también. Ah, es caribeño. Es el tipo dice, yo boxeo, canto, bailo, ¿qué onda? Lo que sí, no me hagan laburar, pero... Nacía en 1951, un 16 de junio, como hoy, Roberto Mano de Piedra Durán. Es decir, que está cumpliendo 49 y 12, no. 60. ¿Eh? 49 y 12. Sí, 49. Ah, claro, 49 y 12. 61 años. 61 está cumpliendo, dame a Roberto Mano de Piedra Durán. Y peleó hasta bastante grande. Sí. Y dando, en algunos casos, dando un poquito de pena. Pero... Y bueno, suele ocurrir con los boxeadores cuando ya se ponen grandes y quieren seguir haciendo alguna moneda. Pero en su momento... Recordadísima su pelea con Ray Sugar Leonard. Sí. Tremendo, tremendo. Y lo de, en sus buenos momentos deportivos, lo de Mano de Piedra no era una forma de decir. No, no, claro. Acostaba a rivales como loco. Ahí está cantando entonces don Roberto Mano de Piedra Durán. Dos años después que naciera Roberto Mano de Piedra Durán en Panamá, en la Argentina nacía una chica de nombre María, que con el tiempo se iba a dedicar a cantar. Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? No está mal, ¿eh? Si esta chica se dedicó a cantar, se ve que tenía con qué. Estamos hablando de que en 1953, perdón por darte la cana con la edad, pero es lo que hay. Las efemérides son así, odiosas. 1953, María Graña es quien estamos escuchando. Algunos ya lo habrán reconocido, tal vez. Sí. Esperamos, porque es una gran cantante. Una cantante que... Aparte, este tango debe ser uno de los emblemáticos de ella. Y aparte lo hace, sí, porque aparte lo hace como vals, los dioses. Este valsecito es una maravilla. A ver, escucha esto. Revivió. Grosa María Graña, que está cumpliendo años hoy. Le mandamos su cumpleaños desde aquí. Y que acá se hizo famosa porque triunfó en Japón mayormente. Una cosa loca, ¿no? Se va a cantar tango. Ahí encanta tango. Y se tiene que ir a Japón y tener éxito para que acá digan, ah, no, mirá. Ah, pero el tango en Japón. No, el tango en Japón arrasa. Arrasa. Vaya uno a saber por qué, jamás entenderé semejante fenómeno. De la cultura. Pero, no, digo, por esta cosa de una mina que cantaba, que canta como María Graña, que no haya sido una estrella aquí antes. Bueno, pero si uno lo ve, no tan exótico como Japón, pero marca bastante la historia del tango, la idea de ir y triunfar en Francia primero, uh-huh. El propio Gardel triunfando en Nueva York y demás, más allá de que obviamente ya era un cantante reconocido, pero pareciera que en el tango siempre necesitamos de, sí, en el de la aprobación de los que no saben nada de tango. Es como decir que para jugar en la selección nacional, que muchas veces pasa, jugadores de medio pelo de la Argentina que van a jugar al Huelva de la cuarta división española, entonces no, es un marcador de punta extraordinario, juega en el Huelva, y ahí lo convocan a la selección. Porque viene de afuera. Tal vez tenga algo que ver con esto de que los medios de comunicación están en manos de gente que está más mirando para afuera que para adentro. Sí, probablemente. Y entonces lo que hace ruido allá lo descubren primero que lo que estaba haciendo ruido en el patio de atrás. Sí, aquello... Mientras hacía ruido en el patio de atrás decía, che, callate. Un dicho remanido, pero no por eso menos cierto, de que nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Debe tener que ver con algo de esto. el abuelo. Escucha, escucha, qué lindo. Llamaron, llamaron. Canta esta muchacha, ¿eh? Sí, un poco menos grato es lo que pasaba cuando el día exacto que María Graña estaba cumpliendo sus primeros 2 añitos. Sí, pero de lo que vamos a hablar. Sí, le vamos a dedicar, pero lo dejamos ahí picando. Lo dejamos picando, sí, porque en 1955, si alguien se le escapó, un 16 de junio pasaban cosas. Sí, caían cosas del cielo. Si uno dice 16 de junio es como que hay algo muy grabado, ¿no? Caían cosas del cielo y no precisamente agua. Pero vamos a hablar de eso en un ratito. ¿Qué hay ahí, Martín? ¿Qué está sonando? Más potente que una locomotora. No teme a las alturas. ¿De qué habla? ¿De Gustavo Gordillo? Arriba en el cielo. Es un ave. ¡Es un avión! Es Superman. Sí, es Superman. Extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. Y probablemente a los sub-30 que nos estén escuchando dirán, ¿qué es lo que están pasando? ¿Están locos? Bueno, esta era la serie de Superman. Vamos a decirlo una vez por todas, este era el verdadero Superman. El verdadero Superman. Todos los demás son de plástico. Un muchacho gordo y un tanto flácido vestido de gris, porque la televisión era en blanco y negro, que... volaba de una manera realmente muy graciosa. Que no se la podía creer nadie. Pero este fue el primer Superman de la televisión. ¿Por qué estamos hablando de Superman en este momento? Porque en 1959 fallece precisamente el actor que encarnaba al superhombre en esta serie. Estamos hablando de George Reeves, un tipo que como suele ocurrir con estos hombres que... se dedicó a la actuación, qué sé yo, era medio grandote, medio deportista. Y le ofrecieron el papel de Superman para la serie y dijo, esta bueno, sí, dale, vamos a hacerla. Y la serie tuvo un éxito arrollador y por supuesto no laburó nunca más de nada. Y en 1959 fallecería en extrañas circunstancias. Porque fallece de, supuestamente se suicida, digamos, recibe un tiro tirado por nadie. Pero no hay huellas en el arma, estaba solo en la habitación. Es todo un pequeño misterio. E incluso se había peleado con los vecinos de abajo, George Reeves. Y había de decirle, che, a ver, paren de hacer lío, que tengo que apolillar. Y los vecinos de abajo lo conocían. Cuando se va, uno de los amigos vecinos de George Reeves comenta en la reunión, ahora va y se pega un tiro, este. Al rato se escucha un disparo y cuando alguien va a ver qué había pasado en la habitación de George Reeves, lo encuentran boleta y con un disparo en su cabeza. Pero Superman no le rebotaba, ¿no? Sí, pero parece que ya se le había pasado para esa época. Cuando, se demostró que no era porque Superman. Porque la otra teoría del suicidio es que quiso volar, igual que las gaviotas. Lo que estaba pensando, hay muchos personajes que en el mundo artístico se los considera fulmine, mufa, piedra, como querramos llamarle. Uno de ellos es Drácula. Hay toda una leyenda de los que interpretan a Drácula como terminan mal. Y estoy pensando que los que terminan, los que hacen Superman, el otro Reeve, casualmente, ¿no? Sí. Christopher Reeve, que tuvo un accidente, creo que con un caballo y demás, y tuvo durante mucho tiempo cuadrapléjico hasta que murió. Ay, mamita tanto querida. Tanto miedo mete mi hipótesis. Ay, mamita querida. Mi hipótesis mete tanto miedo, o estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, pero seguimos hablando del 16 de junio para cerrar con las efemérides contadas del día de hoy. En 1960 se estrena la película que lleva esta música como emblema. Esta es la música de una película de un muchacho... ¿Por qué Martín Gómez cerró la ventana con una cortina de baño? Sí, no sé, creo que está... ¿Qué es esa sombra? Está poniéndose en personaje y a mí me da un poco de miedo. ¿Qué es esa sombra de un cuchillo que está por bajar? En 1960 se estrena, dirigida por un muchacho gordito y ya entrando en años, que quería demostrar que el cine de terror también garpaba y que él seguía siendo el maestro del suspenso en 1960. Y más o menos lo demostró. Y lo demostró bastante, con bueno, con una escena absolutamente polémica, donde la protagonista, la mina que arranca la película, la actriz principal de la película, muere a los 10 minutos de comenzada la película y no vuelve a aparecer. Una cosa, digamos, absolutamente desusada y contra la industria. Contra la industria directamente. Es asesinada en la bañera del baño por un muchacho loco, digamos, un muchacho que estaba bastante colino y que se disfrazaba de su madre, les conté el final, para asesinar. Estamos hablando de la película mundialmente famosa llamada Psycho o Psicosis aquí en la Argentina. Allí estaba. Bueno, me acabo de olvidar por completo el nombre de los protagonistas. Así que lo dejamos en el recuerdo. Lo dejamos en el recuerdo. Un recuerdo para Alfred Hitchcock, que es el director y creador de esta Psicosis, una película basada en un libro de Robert Bloch, que a la vez estaba basada en un asesino serial real llamado, un caso verídico. Sí, sí, llamado Hain de los Estados Unidos, basada así levemente. Estamos hablando de Perkins, estamos hablando de Anthony Perkins, exactamente. Muy bien, muy bien. A mí me dan un minuto y yo recupero. Lo que tengo, no sé, el día que inventen que uno vaya a un negocio y le pongan un poco más de RAM, yo voy a andar mucho mejor. Mientras tanto, nos tenemos que conformar con el viejito en la biblioteca. El viejito en la biblioteca o esos mataburros modernos como los sitios de datos sobre el cine. Ah, pero y otras si no tiene una computadora a mano. Ahora, lo que nos van a clavar el cuchillo en la espalda si no arrancamos con este programa. Vamos a arrancar con este programa, en realidad el programa ya lo arrancamos. Vamos a tratar de arrancar con lo que es más específico de este programa. Si no, nos van a comer los piojos. No van a comer los piojos, efectivamente, en este programa número 87. 16 de junio, una semanita complicada, ¿no? Una semanita imbécil, probablemente. Una semanita agitada, como siempre. Como siempre, donde hubo grandes anuncios de parte del gobierno nacional. Hubo algunas cosas importantes que ocurrieron, desde la declaración de la Presidenta de la Nación en las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización. El Comité de Descolonización y la, bueno, esta línea de crédito el para la construcción de viviendas. Una alegría para muchos. Ninguna de estas cosas ha tenido una gran efusividad en el panorama mediático. Hoy escuché, no, lamentablemente no tenemos el audio, escuché que Magdalena Ruiz estaba muy enojada porque una parte de la delegación argentina que acompañó a la presidenta e incluso representantes de otros países se pararon y aplaudieron de manera muy importante cuando terminó de hablar nuestra presidenta. Estaba muy ofendida Magdalena, dice que eso no forma parte del protocolo de las Naciones Unidas y que es una vergüenza y demás. Es una vergüenza, realmente coincido, es una vergüenza. Porque seguramente no coincidimos en el motivo, pero es una vergüenza, querida Magdalena. Pero bueno, hubo cacerolazos, hubo comentarios sobre los cacerolazos. Claro, digamos, la cosa más restallante estuvo del lado de estos grupos de personas, grupos de ciudadanos, grupos de gentes, grupos de, y dejo los adjetivos, se juntan para hacer golpear sus enseres de cocina en busca de, todavía no tenemos muy claro qué, de un país mejor, dicen. Vamos a tener un país mejor. Clan, clan, clan, clan, clan, clan. Que es, como se sabe, el método más indicado. Por supuesto, todas las revoluciones comenzaron clan, clan, clan, clan, clan. Sí, me acuerdo, por ejemplo, para voltearlo a Salvador Allende en Chile, la clase media y la clase media alta chilena golpeaba las cacerolas. Sí, sí, claro. Y lograron su cometido y después tuvieron un país bárbaro con Pinochet y ahora está bárbaro. Lo que pasa es que son revoluciones como muy acotadas, ¿no? Las entre o cuatro esas revoluciones, claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, algunos de estos tuvieron su lugar en los programas de televisión esta semana. Y por supuesto. Caceroleros, podemos llamarlos. A falta de dirigentes opositores, buenos son los caceroleros. Yo quiero rescatar el trabajo periodístico de Tenenbaum y Sergio Tobiasda, que consiguieron a los impulsores del cacerolazo. De qué raro, ¿no? Impulsores, bueno, del cacerolazo. Hay una producción ahí que trabaja, investiga y consigue lo que le piden. Y como si esto fuera poco, volvió ella. Volvió ella. Bueno, vamos a escuchar. A ver. Thank you. Los cacerolazos. Lucho Bugalle, tiene 31 años, estudia administración agraria, fue uno de los que más promovió vía las redes sociales los cacerolazos de la semana pasada. Sergio Coltan es organizador de eventos. Sergio, gracias por venir. ¿Cuál es Lucho Bugalle? Y Jerónimo Freisas, tiene 27 años y es profesor de teatro. ¿Cuál es Lucho Bugalle? A ver. Estudia administración agraria. Es organizador de eventos. Tiene 27 años y es profesor de teatro. Desde el prejuicio alguien podría decir, ¿son potenciales o han sido votantes de Macri? Yo no voto acá en la capital federal, voto en el interior. Así que, aunque sí, no puedo votar. ¿Y ese es estado acá? ¿En capital? ¿Entre Macri y Cristina? Sí. ¿Ustedes? Yo voto en provincia. Entre Macri y Filbus, el gobierno de Cristina, hubiese votado a Macri. Bueno, por el hecho de que Cristina no acapare también la capital federal. ¿Y en provincia qué votaste? Yo me acuerdo, para presidente voté a La Gorda. ¿Voté a La Gorda? La Gorda es Elisa Carrió. Perdón, sí, Elisa Carrió. La señora Lilita Carrió. Y para gobernador... Scioli de Narváez. Voté a... Creo que a Narváez. Sergio. Yo voté Capital y voté a Carrió presidente y a Patricia Bullrich. ¡Ah, bueno! Son todos buenos muchachos, doctor, serviciales y peronistas. ¡Mierda, peronistas! Volvió Elisa Carrió. Este es un camino donde nos equivocamos muchas veces, donde nos caímos muchas veces, pero donde si nosotros nos guiamos vamos a estar bien acá, vamos a estar bien regionalmente, vamos a poder expandir una cultura y vamos a estar bien en el marco del mundo que viene con la caída de Europa, porque nosotros en todo caso somos el país con mayor memoria genética de Europa. Y vamos a estar bien, porque nosotros en todo caso somos el país con mayor memoria genética de Europa. Ahora vamos a consultar al abogado, sociólogo, académico de la Universidad de Itela, Roberto Gargarella. Si el gobierno insiste en este tipo de estilo que lo ha caracterizado durante muchos años, eso yo creo que ayuda a que crezcan los puntos de ruptura. Entonces, obviamente que eso es un sentimiento para mí generalizado. Si el gobierno insiste con algún modo de actuar como el que lo caracteriza, entre otras cosas porque uno se siente, digamos, amparado, porque, no es que hay solamente viejo el pistas. No es que hay solamente viejo el pistas. Sino que no, es algo que se extiende en gente como uno. Que no ve, caras parecidas a la de uno, entre las manifestaciones, ¿no? Si el gobierno insiste con algún modo de actuar como el que lo caracteriza... ¡Ay, Dios mío! Ese tipo de hechos yo creo que han producido estas rupturas, de relaciones, y que esas rupturas, quedan latentes, pero luego, cuando aparecen algunos hechos desencadenantes, qué sorpresa, no sabía que esto estaba así, pero es que... Antes, se habían ido rompiendo esos lazos, esos vínculos, que muchas veces son vínculos afectivos, que uno tiene con el gobierno. Que pueden recuperarse, pero cuando se actúa como se está actuando, eso... ¿De qué estás hablando, güey? ¡Sáquese lo que tiene en la boca y hable claro! Yo no entendí bien la película. A ver... La política económica relacionada con el tema cambiario. Académico de la Universidad de Itela, Roberto Gargarella. En mi barrio, las cacerolas no se escucharon. En mi barrio, y la vez pasada sí se escucharon. Uh-huh. Pero las 5.000 personas marchando hacia Plaza de Mayo espontáneamente era una imagen fuerte. Y me parece que ya son 5.000, no pasa nada, pero ahí hay una pelota picando, ¿eh? Si el gobierno va a hacer mucha macana... Esa pelota se va a agrandar y va a entrar en el arco. Porque un día son 30.000, o 40.000, o no. Depende cómo se mueve el gobierno. ¿En serio? Si el gobierno va a hacer mucha macana, o no. Depende cómo se mueve el gobierno. Naturalmente, si vos me decís qué pienso yo creo que hay más cosas por las cuales protestar que por las cuales aplaudir. Sin ninguna duda creo eso. Y me parece que el gobierno está hace rato equivocando el rumbo respecto a lo que yo quiero del país, respecto a lo que yo quiero del país. Yo prefiero que las protestas sean más moderadas. Yo creo que al kirchnerismo históricamente no le gusta a la gente en la calle en contra. No, bueno, obvio que no le gusta la nada. Gente en la calle en contra. ¿En serio? No. Uno encuentra mucha gente que sale a la calle cuando muere su hijo en la AMIA, pero no salió en la dictadura, o que salió en la dictadura porque murió su hijo en la dictadura, pero no sale con Cromañón, o que sale con Cromañón. Es raro el sector de la sociedad que se moviliza por cosas que le pasan a otros. Uh-huh. Es raro. Todo el tiempo que trabajas con víctimas, te dicen, yo pensé que nunca me iba a pasar, yo pensé que protestar era para otros. Eso es un clásico. Ahí lo tenés al... Al ritmo de las gaitas. Al ritmo de las gaitas, sí. Y el bombo. y el ritmo saleroso de Ernesto Tenenbaum, ¿eh? Qué jugador de toda la cancha, de la cancha de su familia. Jugaba ahí, Tenenbaum, yo me acuerdo. Qué gran. ¿Qué dijo China Sorrisa? ¿Qué? Qué gran visualizador de hechos futuros. Dice, si el gobierno hace las cosas mal, es ojo. Es un analista. Ojo, si el gobierno hace las cosas mal, ojo. Si las hace bien, bueno, puede ser. Pero, Depende si las hace bien. Es más, bien, si las hace muy bien, por ahí se queda a vivir. No, claro, claro. Y si las hace muy mal, pierde la propiedad del señor. No, una cosa son tres personas disgustadas. Y otra son 3 millones. La presidencia y otra cosa son 20 millones. No, guarda, Ahora, si hace las cosas bien, no. Pues, pierde algo así como 15 minutos de tiempo radiofónico en decir nada, sí, pero claro, con aire de buscar el país que él quiere. Aparte dio en el clavo con esto de que al kirchnerismo no le gusta gente en la calle protestando en contra. Sí, yo creo que ahí tiene razón, ¿eh? Claro, porque es un rasgo distintivo de este gobierno, sí, a diferencia de todos los gobiernos de todos los países del mundo, de todos los tiempos. A Berlusconi le encantaba la gente en la calle en contra, a Obama la gente en la calle en contra, lo fascina. Obama está medio deprimido porque no lo putean tanto. Claro. No, hay gente que está muy entusiasmada. El mismísimo Mujica en Uruguay, cuando la gente sale a la calle y lo putea, le parece bárbaro. Claro. Ahora, encanta. Incluso tiene un par de agitadores que dicen, che, muchachos, bueno, a veces salen. Al que no, le gustaba, a Videla. Ah, Videla también. A Videla también, sí, le gustaba. Yo le digo, los académicos de Itela, le digo, mire, somos así, cuando hablamos de la política, mire, yo le advierto. No somos 10 golpistas nada más, ¿eh? Somos más, somos varios. Mira, Gargarita. Extraordinario. Así que agarren las cacerolas, por favor. Porque van estos muchachos que están, por ejemplo, en la política económica, en lo que hace a la política cambiaria. La política. Qué bárbaro, Gargarela. Gargarela, parece casi es el nombre de algún personaje. Sí. Yo si fuera de esos imitadores. No debe llamarse así, debe llamarse de otra manera. Y se lo pusieron en la secundaria. Creo que ahí está Gargarela. Ahí viene Gargarela. Pero no nos vamos a burlar de su nombre ni apellido, no, cuando las cosas que dice son mucho más graciosas. No, a mí lo que me gustó, él es una persona formada en Derecho y en Sociología, y se nota lo de Sociología porque clasificó socialmente a los caceroleros, dijo, es gente como una. Gente como uno. Desde la película de Robert Redford que no escuchaba eso. Claro. No son solo 10 golpistas. Parece que son más. Y son gente como uno, gordo. Claro. Qué bárbaro esto, muchachos. Y toda su preocupación era, descubrimos finalmente, todo ese galimatías semiológico en el cual estaba enredado, tenía que ver con que quería comprar dólares. Claro. Y después, ¿usted lo votó a Macri? ¿Yo? Sí. Todavía no, lo que pasa es que no vivo en Capital. Ah, por eso. Si viviera en Capital, no sé, pero yo no vivo en Capital, así que aunque quisiera, no hubiera podido votar. Porque los tres caceroleros, el otro dice, ¿a quién votó? A ver, a quién, hacía como que pensaba. Cualquiera menos el gobierno. Aparte, bárbaro, uno estudia ingeniería agraria, el otro es profesor de teatro, digamos, laburar ninguno. No, y hay uno que es organizador de eventos. Debe ser el que... ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Ahora, los motivos. Sí, totalmente. Los motivos para votar, no votar al gobierno, es para que no acapare todo, no acapare, claro, también la capital, claro, federal. Con lo cual, descubrimos que este muchacho, ya que ya perdimos su nombre, que no es el que le perdió el nombre Tenenbaum, que insistía en saber quién era. Este muchacho que le perdimos el nombre ya sabía cuál iba a ser el resultado. Sí. ¿No? Claro. Yo no voy a votar a Cristina porque va a ganar en todos lados. Claro. Qué curioso, ¿no? Que ya lo sabía. Bueno, y finalmente nos digo, enteramos. Si mucha gente hubiera pensado como él, pues Cristina no hubiera podido ganar en todos, claro, lados. Claro, si todos hubieran votado, más claro, allá de si estaban de acuerdo o no, por una cuestión de equilibrio, claro, de distritos. ¡Hinchan ya la ley! Realmente. Sí, déjense de hinchar. Bueno, finalmente nos dimos cuenta quién era. Ya sabíamos quién era él. Todos sabemos quién es él. Pero ella era la gorda. Ella es la gorda, como dice la muchacha. La verdad que esta versión optimista prefiero la pesimista. Qué bárbaro. Cuando se pone optimista, se pone racista. Volvió Elisa, ¿no? Carrió. Volvió Elisa Carrió. Sí. Eso, señores, de que tenemos la mayor memoria genética de Europa. ¿Qué está loca? Bueno, yo digo cada cosa. A ver, yo voté a la gorda, que dijo el cacerolero. Yo voté a la gorda, dijo. Y porque tiene complejo la memoria genética de Europa. Ahora, es debe curioso, ser, ¿no? Digo, el discurso de Carrió, nosotros estamos hablando porque tenemos la mayor memoria genética de Europa, ahora que Europa se cae, es por un lado la repetición berreta y maniquea del discurso sarmientino, sí, de los de acá no sirven para nada, lo bueno es lo europeo. Civilización o barbaro. Pero visto a 2012, es sumamente peligroso. Digo, si nosotros tenemos la mayor memoria genética de Europa y Europa se cae a pedazos, a ver, ¿cuál es nuestro destino? Igual. Pedazo, ¿no? Porque aparte, ese diagnóstico de que Europa se cae a pedazos, que no hay que profundizar demasiado para darse cuenta. Que tampoco se cae a pedazos, está pasando una crisis. Está en una crisis importante, de resolución difícil y demás, pero digo, lo que muchos líderes latinoamericanos están diciendo, lo que de alguna manera tienen cierta sintonía de distintos gobiernos, no lo lleva a decir es el tiempo de los europeos de América, al revés, no, lo, claro, lleva a decir es el tiempo de Latinoamérica. Es el tiempo de los americanos de América. Digamos, los que tenemos más cosas para decir en el mundo de cómo tratar de armar sociedades inclusivas y demás, somos nosotros. Hoy el foco, la democracia pasa más hoy por Latinoamérica que por el así llamado viejo continente. Pero eso evidentemente nadie se lo avisó a la gorda, como dice el cacerolero. Terrible. O por ahí se está por aprovechar que tiene memoria genética de Europa y se va a dar cursos a Europa de cómo volver a la senda. La gorda, pobre, que adelgazó muchísimo, sí. Lilita, está, sí, en pleno plan de convertirse en una sílfide y que... Aparte, si el problema de esa mujer fuera que tiene un kilo más o un kilo menos de más, eso es un detalle. No. Tiene muy otros problemas. El tema son los poros que le atraviesan las neuronas. Tiene muy otros problemas y de carácter claramente irresoluble. Irresoluble como es el tiempo que tiene este programa y la tanda que se desploma sobre él. Sí, vayamos a la tanda porque a falta de otra hora, por lo menos vayamos a la tanda. Teléfono 0800-222-1270. Vamos. Nos escucha. No hay llamados. Nadie nos escucha en este día. O sí, nos escuchan, pero no tienen ganas de llamar, en realidad. Volvemos nosotros. Así que volvemos nosotros en este sábado 16 de junio de 2012. Si no hablan los oyentes, vamos a hablar más nosotros. Vamos a hablar más nosotros, con lo cual, por una vez, vamos a quedarnos disfónicos. 16 de junio de 2012, 16 de junio, decíamos que había otra efeméride, había otro hecho importante, que es al que le vamos a dedicar el próximo track. Sí, la suerte que es Grela, y a veces Malaya, hizo que el sábado pasado coincidiera la fecha con los fusilamientos de José León Suárez. Con el... con la eclosión del movimiento 9 de junio. Y los fusilamientos del 9 de junio. Hoy, 7 días después, como corresponde según el calendario que habitualmente utilizamos, siendo 16 de junio, otra vez cae otra fecha histórica y de ese contexto político argentino dramático, ¿no? Exactamente. Algo que ocurría un año antes. Esto sería la precuela. La precuela, exactamente. Y que curiosamente, recién en los últimos 6-7 años, se ha empezado a hablar de manera natural y recordar que esto existió. Porque si usted no estaba embarcado en las procelosas aguas del peronismo, lo más probable es que nunca se enterara que alguna vez se había bombardeado la Plaza de Mayo. Si usted nunca concurrió a alguna movilización peronista y se entonó a pesar de las bombas y los fusilamientos, pues a eso se refería. Así que vamos a escuchar este pequeño audio que compusimos al respecto. 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Bueno, venimos por Avenida de Mayo. Vinimos cuando nos encontramos, ya veíamos, sentíamos todos los tiros, todos los gritos, la gente corriendo, espantada. A las 12:30 cae la primera bomba. Según la Marina, el objetivo era destruir la Casa de Gobierno. Pero en realidad, no sé si la gente no tenía mucha puntería, pero muchas bombas no cayeron sobre la Casa de Gobierno. Se equivocan y caen la bomba al lado de la Casa de Gobierno, en Paseo Colón. Y agarran dos trolebuses, no uno, dos. Que realmente querían la caída de Perón, a cualquier precio. Y cualquier precio era, por ejemplo, bombardear Plaza de Mayo. La radio empieza a informar que hubo un bombardeo, con la sorpresa de todo el mundo. Se veían sobre todo ómnibus calcinados. Yo no recuerdo que hayamos salido a repudiar eso o hayamos dicho dónde están los familiares de esas víctimas. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un trolley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Y nosotros éramos muy antiperonistas, muy, muy antiperonistas. Y en el 55 estábamos en la Plaza de Mayo, en la procesión de Corpus, gritando: aquí están, estos son los Contreras de Perón. Y el 11 de junio del 55, 5 días antes del hecho del 16 de junio. Y cuando pasa el 16 de junio, vamos a visitar las iglesias, pero lo que nos duele es que quemaron las iglesias, no los cientos de muertos que habían. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. Cuando cae Perón, la insignia de los revolucionarios tenía el Cristo Vinci. Habían logrado el objetivo que durante mucho tiempo se buscó para derribar a Perón. Es decir, una suerte de emblema, una causa que los unía. ¿Y qué hacía? Que masones, socialistas, ateos, iban a las iglesias y comulgaban junto con los católicos, porque todo era a ver cómo se lo bajaba a Perón. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez, pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. Asesinando, de paso, cientos de ciudadanos. Nuestro objetivo era, digamos, el objetivo para el 16 de junio era darle a la Casa de Gobierno, en consecuencia darle a Perón. Ahora, lo que sacan de la Plaza de Mayo y todo lo demás, yo tengo un testimonio directo de la Plaza de Mayo, de alguien que estuvo ahí, que fue mi suegro. Y mi suegro estaba ahí cuando pretendieron desalojar la plaza y la gente no se iba porque la gente quería mirar. Y muchos de los que querían mirar los agarró alguna bomba, porque en ese entonces, claro, las bombas no eran de mucha precisión y demás. Si eso está bien o está mal, qué sé yo, la historia lo dirá, lo juzgará. Eso ha ocurrido con todos los levantamientos, revoluciones, desde, no hablemos de la Revolución Francesa, ¿no? Todos los que se liquidaron y mataron, la Revolución de Mayo. Moreno tuvo sus cositas, ¿no? Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Bueno, los aviones que bombardearon en la Plaza de Mayo el 16 de junio tenían pintada en las alas el símbolo de Cristo Vence. El núcleo inicial de los que idearon el golpe proviene de marinos detenidos como fruto del golpe del 51. Cuando esa gente fue puesta en libertad, comienzan a tomar contacto con los grupos de mandos medios, básicamente capitanes de fragata, capitanes de navío, de la aviación naval especialmente, que ya habían comenzado a complotar. Lo que implica la responsabilidad civil también. Esto no es un acto de loquitos, de militares. No, acá había una organización y había participación civil. Estaba Zavala Ortiz, que fue uno de los que piloteó los aviones. El odio los unió de una manera impresionante, más allá de las banderas. O sea, el objetivo era, para mí, clarísimo, amedrentar al pueblo y borrar de la faz de la tierra a Perón y de todo lo que significara el peronismo. El bombardeo se divide en dos partes, ¿no? El primer bombardeo a las 12:40 y la segunda pasada eso de las 3, 4 de la tarde. Entre ese lapso del primer bombardeo y el segundo, también lo que se ve ahí es que los que están ahí defendiendo a su gobierno es el pueblo y algún que otro dirigente, ¿no? Entre ellos estaba Cook, tirándole con un revólver a los aviones. Bombas de fragmentación, bombas que sacan esquirlas, que salen volando a una velocidad increíble, que son del tamaño de una uña y que degüellan a un tipo. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Bueno, epa. Nos tomamos una licencia para hacer un poco de historia. Sí, este sí, sí, que tiene que ver. Sí, es un poco de historia. En realidad, si quieren ustedes, es casi un discurso sobre la actualidad. Mucho de ese odio que contaban, que rememoraban los entrevistados en este pequeño audio, a mí me suena tan actual. Así que en vez de bombas con el Cristo Vinci, lo que usan es cacerolas, pero... Y puños también a veces. Sí, también puños si se encuentran con algún desprevenido que labure de periodista, digamos. Esa es toda su valentía violenta. Pero bueno, escuchábamos acá y cuando les da corte de ruta, desabastecimiento y demás. Sí. Cuando sí. No les da, intentan y nadie se entera. En aquella época se juntaban para el Corpus Christi, se juntaban todos los Contreras de Perón, como decía el cura Richard Daley en un fragmento. Y que realmente, digamos, dice, nos juntamos en el Corpus Christi y cantábamos, aquí están, estos son los Contreras de Perón. Y para un 11 de junio y para el 16 de junio lo que nos dolía es que habían quemado las iglesias, ¿no? Que habían muerto más de 300 personas. Y esto dicho por un sacerdote que obviamente después cambió de opinión. Pero y bueno, fuerte también el testimonio de Estela Carlotto. Claro, lo mismo de Estela Carlotto. El juez Raúl Zaffaroni, en un artículo que supo escribir, creo que en Clarín, con motivo de la tragedia de Cromañón, era muy usual y corriente hablar de la mayor tragedia Cromañón en la ciudad de Buenos Aires. Y con la precisión que lo caracteriza Zaffaroni, dijo la segunda peor tragedia histórica en la ciudad de Buenos Aires, la primera fueron los bombardeos de Plaza de Mayo. Sí. Digo, sí, a tal punto estaba borrado totalmente, de totalmente, la agenda mediática totalmente. Y demás. Con la diferencia que en Cromañón no fue un ataque. No fue un por bando parte contra de... otro, claro. Fue la negligencia. Fueron múltiples negligencias, si se quiere, pero no fue un ataque deliberado por parte de la Fuerza del Estado. No fue algo provocado por nadie. Bueno, acá Bush todavía no hacía de las suyas o estaría, no sé, gateando, pero serían los daños colaterales. Daños colaterales. Sí, quería, sí. Ellos querían matar a Perón, le erraron por varias cuadras a la Casa de Gobierno. Por 300 y personas se cargaron, heridos. Y se cargaron pibes, personas y 2.000 heridos. Y, bueno, y agradecemos, por supuesto, a Leonardo Fabio y a su Sinfonía del Sentimiento que le hemos choreado. Fuente inagotable. con toda impunidad le hemos choreado partes del audio que es realmente. Y que trae las imágenes de, por ejemplo, la famosa foto del trolley bombardeado. Y es un compromiso este programa. El sábado que viene damos el nombre del brillante, extraordinario relator. El narrador es maravilloso y aparte cómo está hecho el guión, es una cosa fantástica. Tenemos algún llamado telefónico. César Poffer allá en La Plata, ¿es capaz de ponerlo al aire? Qué gran. Para mañana, Mirta de la Loma habla. Y segundo, estoy escuchando a Tenenbaum. Claro que no tenemos gente como él que quiera un régimen como él quiere para un gobierno. Yo soy una de ellas. Pero también es claro que esto que sacó la presidenta no lo va a ensuciar nadie. Escuché hoy en el Pantaleón a la mañana temprano que un jubilado decía que la plata se sacaba del ANSES. Y si la gente más o menos se informa, la plata se va a sacar, dijo Bossi, de lo que antes sacaban las AFJP, o sea, de la inversión que la ANSES hace con eso, que le sacó a las AFJP, sacan el rédito para lo que son las viviendas. Incluso va a haber un año de depósito antes que se hagan las casas, entonces también van a tener dinero. Entonces que no le metan a la gente cosas que no son verdad. Yo lo entendí perfecto, mi hija ya se inscribió y ya le dieron un turno, así que en cualquier momento la llaman, ella no tiene terreno, va a tener que esperar como cualquier hijo de vecino. Un beso, Mirta de la Loma, otra vez feliz Día del Padre. Sí, para nosotros y los medios, habla Fernanda Capital. Bueno, a raíz del comentario que hicieron recién de la señora Ruiz Guiñazú, que estaba ofendida porque la gente aplaudió, ella se da corte y se da dique de que conoce de temas de relaciones exteriores, porque vale reconocer que el padre de ella fue el canciller del gobierno fascista pronazi de Castillo. Era el canciller Ruiz Guiñazú, ella vivió en el Palacio San Martín, porque en esa época ellos, el canciller vivía con su familia en el Palacio San Martín. Y en la revolución del 4 de junio, del GOU y Perón, lo sacó, y al señor Ruiz Guiñazú y al ministro del Interior, que tenía un nombre cómico, se llamaba Culaciati, los subieron en un barco en el puerto de Buenos Aires y los tuvieron en el puerto de Ensenada presos durante un mes. Lamentablemente tendrían que haber pensado en el periodismo y los deberían haber llevado al Océano Ártico y casi no volvía nunca más y se le congelaban un poco las ideas a esta señora. Bueno, les mando un abrazo, Fernando. Sí, ya sabemos. Que es el fin. Qué grande. Dos de nuestros más fieles oyentes. Grosso, Fernando. Invalorables los aportes. Maravilloso y muchas gracias, Mirta. Sí. Efectivamente, somos padres. Somos padres, ambos dos, de gente distinta. Incluso. De gente distinta y concebido con mujeres distintas. Sí, sí, es más importante. Sí. Bueno, que la pasen muy lindo mañana. Y entonces, futbolísticamente ustedes también somos padres, pero bueno, no vamos a decir más. Saludos a todos los padres que hay en la audiencia. Saludos también a todos. Eso. Feliz día, manga de padre. Los que lo son, los que lo fueron antes. Ah, no, esos son los estudiantes. Que disfruten muchísimo su día, entonces. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene. Agradecemos a César Poffer allá en La Plata, a Mirta de la Loma, a Fernando de Capital, a Martín Gómez acá en la operación técnica, malabareando con la tecnología. Y nosotros, Ivana Casas, Gustavo Bulla, quienes habla, Gustavo Gordillo. Todos nosotros, si todo anda muy mal, el sábado a las 13 horas estamos acá. Nos estamos viendo. Wow, chau.